Pensando en ella, si tu amor solo causó tanto dolor en mi corazón, qué triste pena. Ya no quiero más sufrir de esta condena. Sacaré de mi corazón el triste recuerdo de tu traición, aunque me duela. Sacaré de mi corazón el triste recuerdo de tu traición, aunque me duela. Porque alegría lo canta y América lo goza. Le decimos a todos y tú querías cumbia. Sígueme, sígueme. Uchi. Ya no puedo siempre estar pensando en ella. Si tu amor solo causó tanto dolor en mi corazón, qué triste pena. Ya no quiero más sufrir de esta condena. Sacaré de mi corazón el triste recuerdo de tu traición, aunque me duela. Sacaré de mi corazón el triste recuerdo de tu traición, aunque me duela. ¿Por qué sufro por ti? Tú eres un mal amor. ¿Por qué lloro por ti? Destrozaste mi corazón el triste recuerdo de tu traición. Le pido a Dios que cure las heridas de mi corazón. Ya no quiero llorar, ya no quiero llorar.